ล้วงกระเป๋ามา Help me ช่วยผมด้วยนะครับพอดีมาเจอเธอที่เป็นลูกครึ่งไทยจีนที่กำลังหัดพูดไทยและอยากเป็นไกด ์ถ้าชื่อไทยก็เลย from Thailand yes lo sé tengo que reconocer que tarde o temprano te tenía que perder lo sé fue por mi forma de serYo te descuidé y no puedo retroceder Yo quisiera volver, regresar al pasado Poderte detener y que estés a mi lado Te fuiste y no sabes lo que siento Todos mis sentimientos te murieron adentro Ahora soy solo un cualquiera que no puede estar contento Cuando digo estar feliz, te lo juro que yo miento Mi dolor está en aumento, siento que estoy cayendo Sé que te traicioné, mi amorcito me arrepiento Lo sé, sé que te causé dolor Sé que no me quieres ver y te entiendo mi amor Culpable fui culpable yo de esto Tú eres irreemplazable, mi vida yo la detesto Yo sé que yo fallé Mi amor, me equivoqué Hoy yo me arrepiento porque te quiero yo tener Quiero volverte a ver Perdóname esta vez Regresa pronto porque sin ti yo no sé qué hacer Yo sé que yo fallé Mi amor, me equivoqué Hoy yo me arrepiento porque te quiero yo tenerQuiero volverte a ver, perdóname esta vez Regresa pronto porque sin ti yo no sé qué hacer No sabía lo que tenía hasta que lo perdí Me di cuenta de mi error, tarde me arrepentí Ese dolor que está en el pecho Aunque te pida perdón, sé que el daño está hecho Lo sé mi amor, pero me arrepiento tanto De todas las mentiras de haber hecho tanto daño El tiempo, quiero echarlo para atrás Haberte dado mi cariño, haberte dado mucho más Lo mío es más que amor, es que mi niña te adoro El peluche que me diste lo guardo como tesoro Añoro que vuelvan esos momentos Donde con solo un beso deteníamos el tiempo Yo sé que yo fallé Mi amor, me equivoqué Hoy yo me arrepiento Porque te quiero yo tener Quiero volverte a ver Perdóname esta vez Regresa pronto Porque sin ti yo no sé qué hacer Yo sé que yo fallé Mi amor, me equivoqué Hoy yo me arrepiento Porque te quiero yo tenerQuiero volverte a ver, perdóname esta vez Regresa pronto porque sin ti yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo sé que yo fallé Yo recuerdo los momentos que tuvimos con cariño A tu lado fui feliz, me sentía como un niño Al estar contigo todo era felicidad Pero no sé por qué me aproveché de tu bondad Cómo olvidar el amor tuyo tan bonito e inocente Que me borra la memoria, nunca saldrás de mi mente Consciente, soy consciente, no te puedo ver Tú ya no estás acá, ya nada puedo perder Pase lo que pase, ya nunca seré tu dueño Lo único que queda es mirarte pero en sueños Tu ausencia me retuerce el alma Tú eres mi paz, ya nunca tendré calma Te recuerdo y te recuerdo, me machaco el corazón De manera lenta perderé yo la razónYa nada se puede hacer, estás muerta, te lo juro, ya lo sé.